Sí, sí, sí, comienza La Mestiza. Somos FM Las Chacras, estamos en el 104.9 del dial. Acordate que este programa sale los martes a la noche de 8 a 10, sale los jueves de 10 a 12 de la mañana y los sábados salimos por Sierras de 8 a 10 de la noche en el 107.9. No pifié ni un solo número. Con Pablo Merola en los controles comienza el programa semanal de La Mestiza. Te vamos a llevar a pasear desde el nordeste brasileño hasta la Turquía más lejana sin terremotos. En una semana, ¿viste que el mundo está por colapsar? ¿O no? ¿O parece que sí? Y después parece que no. Y un día son extraterrestres, después son globos chinos. Después, en realidad, están tapando una mega explosión que se descarriló un tren, explotó. Y ahí Pablo me estaba desasnando y me decía que lo que hay en el aire es fosgeno, que era lo que te quería tirar Erdosain al aire en los Siete Locos, ¿no? De Art. Pero bueno, hace varios días que en Estados Unidos las noticias van y vienen con globos chinos, con ovnis. Parece que explotó un tren y están hasta las manos. Un tren en East Palestine, un pueblo en el este palestino sería el pueblo. Es en Ohio, pero en realidad es en el este palestino. Son esas cosas que hacen un casting de nombres cuando hay una noticia, como decía Lalomir. Un pueblo de 5.000 habitantes y desparramó miles de litros de cloruro de vinilo, que no es para hacer discos, no es para hacer vinilos. Es un químico altamente tóxico que se utiliza en la fabricación del PVC. La población, por supuesto, la evacuaron y se ponía en práctica una explosión controlada. O sea, explotaron todo eso que se derramó y hay una nube negra que está arriba de todo Norteamérica o de una gran parte de Norteamérica porque es muy extensa. Y bueno, generó peligrosos subproductos como cloruro de hidrógeno y fosgeno, que según Pablo acá me desasnó, era el gas que tiraban, uno de los gases que tiraban en la guerra química, en la Primera Guerra Mundial. Son los primeros experimentos de guerra química. Después se perfeccionaría con el napalm y todo lo que vino después, que nosotros usamos para la agricultura. O sea, esas cosas raras que pasan en el mundo de hoy. Pero bueno, en un mundo lleno de extraterrestres, que en realidad son globos chinos, que en realidad hay una nube negra, y nosotros acá bailando y poniendo música como si nada ocurriera. Un cometa que está surcando el cielo en este momento, lo hemos visto, doy fe, lo hemos visto. Se ve medio chicón, se ve como una lucecita verde o roja que titila. Le puse el periscopio ahí, le puse el telescopio grande y no mejoró mucho la cosa. La verdad hubo mucha, está muy lejos, hubo como mucho ruido y pocas nueces ahí. Pero bueno, lo pusimos, vinieron el Chaco y Pablo, me averiaron, los habrás escuchado en vivo el otro programa, toman gin con Coca-Cola los muchachos. Bueno, yo que soy un ser alado, etéreo, me destruyeron. Estoy con un problema muy serio de estómago. Así que, o de hígado, no sé. Bueno, día de los enamorados. ¿Vos vas a mandar besitos? Yo tengo que mandarle, Irene, unos besotes grandes porque me cuida, me quiere. Y nosotros también nos queremos mucho. Pero ahí, a Caro, ¿le mandamos? Sí, Pablito hace que sí con la cabeza, así que también para ella. Bueno, estamos en vivo y nos vamos a ir a Pernambuco. Pernambuco es un estado del nordeste brasileño que es hermoso porque tiene un litoral de corales que, bueno, salvo en algunos casos cuando hubo algún desastre ambiental, como por ejemplo en la capital, en Recife, que volcaron residuos de un barco y se murieron los corales, permitió que pasen los tiburones, así que es muy común ver surfistas sin una gamba. Si ves un surfista sin una gamba en Brasil, incluso hay muñequitos que te venden con un surfista con una sola gamba, son pernambucanos. No hay duda sobre eso porque pasan los tiburones y le comen la gamba a los surfistas. Es bastante triste, pero bueno, nosotros encaramos todo con una sonrisa, así que no hay problema. Bueno, Pernambuco es un estado precioso que es la capital cultural del Nordeste, porque ahí está todo como la movida craneana, ¿no? Todos los intelectuales importantes del Nordeste brasileño no son de Salvador, como uno podría creer siempre, sino que son de Pernambuco. De ahí, de Recife, y pegadito a Recife está la ciudad colonial, que es Olinda, que es aquella de los carnavales con los muñecos gigantes. Es muy bonita, es una ciudad patrimonio histórico y cultural de la humanidad por la UNESCO, ¿no? La fundaron en 1500. Y de ahí, de Olinda y de Pernambuco, salió el cuarteto de Olinda. Nosotros la semana pasada, o la otra, no me acuerdo ahora, pasamos la Academia de Aberlinda, que es una banda que hace cumbia y música así, bien pachanguera, también de ahí de Olinda. Pero bueno, el cuarteto de Olinda es un cuarteto que se hizo muy popular por el tema de la rabeca. La rabeca es un violincito muy tosco, muy rústico, de palo, que el más conocido es el de Siva, que Siva es el líder de Mestre Ambrosio, ¿no? Una banda señera en el Nordeste que revolucionó la música en los 90 y en los 2000 con el maracatú y con todos unos ritmos que mezclaban con lo indígena, ¿no? Pero bueno, el caso del Cuarteto Olinda es una de las bandas del Nordeste que más movida trajo nueva, ¿no? Que modificó y mejoró lo que venían haciendo en el forró y en la tradición de los autores de ahí, ¿no? Son bien locos, son Claudio Rabeca, el que toca la rabeca, Guga Amorín, Yuri Ravid y Carlos Amarelo. Estuvieron como 11 años juntos tocando y bueno, sus eventos más importantes, por supuesto, fueron el centenario de Luis Gonzaga, que es el músico del Nordeste, ¿no? El que inventó el baião, el rey del baião. Y eso lo hicieron en el escenario de Lincoln Center en Nueva York, en Estados Unidos. Bueno, son pibes que la verdad que hicieron una carrera buenísima. El cuarteto es muy bueno. Y para conocerlos, para traer un poco de esto, les traje Pasariño y Disculpe Morena, dos temas bien clásicos de Pernambuco y del Cuarteto de Olinda. Assim é que eu quero viver, solto pra voar nesse chão. Corro légua, não vejo o caminho que se perde na imensidão. Mesmo assim é que eu quero viver, solto pra voar nesse chão. Corro légua, não vejo o caminho que se perde na imensidão. Quando vejo um passarinho imitando meu cantar, canto longe, canto perto, mas não cantou sozinho. Passou do tempo de colher do chão o que ficou, passou beijando a flor, beijando a moça em sua mão. Corre, desce o lago, passou lá na cachoeira, forma um braço d'água que no mangue banha toda a vida, que sai do buraco atrás do mato, da trincheira e do peso nas costas que carrego e não nego pra subir ladeira. Que eu quero viver, solto pra voar nesse chão. Corro légua, não vejo o caminho que se perde na imensidão. Mesmo assim é que eu quero viver, solto pra voar nesse chão. Corro légua, não vejo o caminho que se perde na imensidão. Quando vejo um passarinho imitando meu cantar, canto longe, canto perto, mas não cantou sozinho. Passou do tempo de colher do chão o que ficou, passou beijando a flor, beijando a moça em sua mão. Corre, desce o lago, passou lá na cachoeira, forma um braço d'água que no mangue banha toda a vida, que sai do buraco atrás do mato, da trincheira e do peso nas costas que carrego e não nego pra subir ladeira. El infierno verdadero. Entre las 5 y las 7 cada día ves a un compañero caer. No pueden cambiar lo que pasó. El compañero cae y ni la mueca de dolor se le puede apagar, ni el nombre o rostro o sueños por los que el compañero cortaba la tristeza con su tijera de oro. Se paraba a la orilla de un hombre o una mujer, le juntaba todo el sufrimiento para sentarlo en su corazón, debajito de un árbol. El mundo llora

7 ancianos murieron durante una orgía que tuvo lugar el pasado sábado en un local de intercambio de parejas en la ciudad belga de Charleroi, informó la agencia Nordpress. No sé quién son los Nordpress, si serán serios o no. Al evento, que fue organizado únicamente para mayores de 65 años, o sea que de acá ninguno podría entrar, y al que asistieron unas 200 personas, o sea que si se murieron 7 en realidad tienen un promedio bastante bueno. Se convirtió en la mayor orgía para ancianos en el país, parece que hacen muchas. 10 personas tuvieron problemas de salud durante la fiesta, fueron trasladadas a un hospital. Los médicos no lograron salvar a 7 de los amantes de las aventuras sexuales. 5 de ellos sufrieron ataques cardíacos, mientras que otros 2 fallecieron a causa de edemas pulmonares. Bueno, muy fogosa la gente en Bélgica, tené cuidado, cuídate. Pero si de 200 se murieron 7, por ahí no es un promedio tan alto. Ahora nos vamos a ir a escuchar a Terracota, que es una banda de música portuguesa, como te conté, pero que tiene mucha sonoridad y viajes a la África y músicos, porque es multicultural, ¿no? De Caraíba, de India y de Oriente tienen. De partida, ellos parten de la música de África Negra, mezclada con las sonoridades de los Caraíbas, del Caribe, y también música de India. Terracota es una fusión de ritmos, es una palabra llave que permite, bueno, mostrar la energía de todos estos monos, de Romy, de Junior, de Alex, de Francesco, de David, Humberto y Nathaniel. Son los 7 que constituyen la banda. Han tocado por muchísimos festivales del mundo, de Guazulu, de música mandinga, de Chimurenga Sound, música árabe. O sea, recorren el escenario de Real World, de la World Music, de la música étnica en el planeta, ¿no? Con mucha percusión, pero vas a ver, el tema que elegí justo es un tema con mucha fusión, bien moderno, o sea, no es uno de los temas más tradicionales de la banda. Ellos tienen varios discos, en Terracota es el del 2002, que fue el primer disco, después en el 2007 sacaron Nova Train, bueno, Humus Sapiens, y War Masala, y hay hace poco uno que se llama Oyala. Yo traje de War Masala, que es el más cosmopolita de los discos que tienen, y el tema que elegí de Terracota se llama War Masala, así como el disco se llama. Un masala es una mezcla de especias, como el garam masala o tantos curry masala, son mezclas de especias que en Oriente, en India sobre todo, se utilizan para condimentar la comida. En este caso hacen un masala con la música de todo el mundo, con ustedes los Terracota. Tira, põe, sobe e desce. Magia acontece e o universo agradece. Mas quando o homem tenta racionalizar, começa a separar, dá portal a controlar. Magia julgada, posta de parte e alterada. A negação do todo criado a partir do zero. Mátria nesta pátria, sou moça, mãe motriz. Motor dessa maratona, amor encantada, me sinto a matriz. E canto em maio, tomo estico, móvel de mente e coração. Canto ao mundo, movediço, moda e meta de oração. Movimentação que provoca a mudança em forma de colisão. Eu quero mimar o movente de gente com mambo, merengue e milonga. Com mímica, a mina melódica que eu me proponga. Eu quero a morada sem bomba. Eu quero a morada sem bomba. Dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum passado, apresenta o futuro. Não são ponto de ruptura, são todo de uma aventura. São beleza universal, criadores da receita na aldeia global. Mas o tempo passa e ultrapassa o conceito de raça. Quando tu vês um afro com olhos de chinês, pois é, a magia foi lançada outra vez. Não sou muda, nem uso mordaça, não mordo o meu semelhante. Não me mascaro, sei o que se passa, mas sou um rebentante altifalante. Minha munição anda metafórica, é puro de amor e perdão. Com um despertar brilho eufórica, chama a trina no chakra do coração. Vivo con el pánico, con el miedo constante de que se me acerque un reggaetonero y me diga, oye, ya tú sabes, y que yo no sepa. Cada vez con más fuerza empieza a circular la nueva moneda de curso legal, que en el siglo XXI es el prestigio. Lo que se dice de nosotros por allí, lo que se dice de nosotros por allá. IKEA, que es una importantísima empresa sueca de muebles, hizo lo imposible hace algunos años para que Google quitara de la primera posición de sus búsquedas la nota de un blog en donde se explicaba cómo la empresa mentía a sus clientes. No hubo manera. La información sigue ahí porque no es una persona quien decide lo que aparece primero en los buscadores. Es la importancia de esa información, las veces que fue leída, la fuerza que ese dato puede tener. Cada semana aparecen personas o empresas a las que no les gusta nada lo que encuentran cuando se buscan en Google. No quiero que mis hijos lean esto cuando tecleen su apellido, dicen. O también dicen, no es bueno que mis clientes tengan esta impresión sobre mi empresa si es que la buscan por internet. Pero no hay tutía. En general, con excepción de los países regidos por dictaduras, las informaciones siguen ahí a pesar de los pataleos y de los berrinches. El prestigio, la nueva moneda del mundo. Los viejos gurúes de Internet ya sostenían esta idea a principios del siglo XXI. En el futuro la moneda de curso legal no será el dinero, sino la reputación personal. Hay otra forma de decirlo, pero suena demasiado espiritual. Lo voy a decir de todas maneras, se trata del karma, la energía de nuestros actos pasados que nos ponen en el sitio que corresponde. La última persona que se ha quejado de su bajo karma fue una jueza argentina, la doctora María Romilda Servini de Cubría. Cuando la mujer se buscaba en Google, no encontraba lo que quería ver. Igual que la bruja del cuento de Blancanieves, el espejito no le devolvía una respuesta alentadora. En vez de decir que era guapa y que era buena, los textos hablaban del Schumagate, de su amistad con el poder, de las docenas de juicios políticos en su contra. Hace un par de años, la jueza Servini de Cubría ordenó que Google y que Yahoo eliminaran de sus bases de datos las informaciones que pudieran perjudicarla. Quiso romper el espejo. Hace ya casi 20 años, la misma jueza intentó impedir que Tato Bores, el mayor cómico político de la época, la mencionara en sus monólogos. Entonces no existía Google. El prestigio estaba en otra parte. En esa primera intentona de censura, la magistrada consiguió una de las reuniones más importantes de la televisión argentina. Una veintena de artistas y de intelectuales entonaron una canción que la mencionaba sin decir su nombre. El hecho resultó inolvidable, justo lo contrario de lo que ella hubiera querido. En lugar de aprender de aquel error, del que se arrepintió públicamente tiempo después, vuelve en el siglo XXI, en los tiempos digitales, a preocuparse por su karma, por su prestigio, por el espejito que no le devuelve las respuestas adecuadas. Hace un par de años, la Sala 2 de la Cámara Civil rechazó una orden de censurar a la jueza del buscador Google. Su karma sigue intacto y a la baja. Toda la información permanece ahí, hoy, más nueva que nunca. Mañana, cuando la jueza se busque, encontrará una muesca más, un nuevo desprestigio en su carrera. Of course. aunque el horror se le incruste en cada poro y el dolor le haga estallar los dientes. Aguante. No grite. No se mueva. No respire. De lo contrario, nadie será responsable de su pérdida irreparable. Bienvenido al templo de las sensaciones. Bienvenido al oasis cibernético del futuro. Bienvenido a la casa de los duendes que ríen y lloran sin preocupación alguna. Bienvenido al único recreo de la vida. Que vaya uno a saber por qué, hoy y solo hoy, está a su alcance. Y disfrútelo. Si acaso disfrutar en este lugar es algo posible. Y dentro de las noticias que nos llega una nota de Gustavo Figueroa. Gustavo Figueroa es director de Periodismo de Mar a Mar y publica en su Facebook un testimonio de Daniel Loncón, un trabajador del sur. Esto está sacado de una serie de fotografías de Gregor Korganov en su serie Patagonia. Lo puedes buscar en www.korganov, con W al final, con K, korganov.net. Patagonia se llama la serie de fotografías de él, es muy interesante. Y él cuenta, Korganov cuenta, que inspirado en las lecturas de Luis Sepúlveda, el chileno, de Coloane, de Bruce Chatwin, se pasó 7 meses recorriendo la Patagonia, fotografiando las últimas tierras de la Patagonia a la gente más humilde, y de ahí están los testimonios en el libro de él. Es súper interesante. Pero bueno, lo que dice Daniel Loncón, dice: mi padre se jubiló trabajando para los Benetton. Entonces yo, de chiquito, iba a esa estancia, la estancia Leleque, de la que yo puedo dar cuenta que es muy grande, y podíamos ver cómo los carneros o los toros Hereford, que después iban a la sociedad rural a exhibirse, vivían en mejores condiciones que los peones. Y uno, a los 7 años, no era anarquista ni comunista ni nada por el estilo, pero veía esa desigualdad. Y hemos vivido y estamos impregnados de esa desigualdad e inequidad histórica. Jornaleros de la Patagonia con la dignidad intacta. De la serie de fotografías de Gregory Korganov. Ahora nos vamos al encuentro de una banda de España que existió hace unos años, en los 2000, y que marcó toda una época porque son los que pusieron en órbita el flamenco chill out, ¿no? Lo que se llama o se conoce como flamenco chill out. El flamenco que hacían Paco de Lucía y Miguel Poveda y Camarón y toda la gente clásica del flamenco, después tuvo su parte comercial en los Gypsy Kings y en otras bandas, en los Chunguitos. Y esta es una banda que le hace la mezcla de ese flamenco con música electrónica, con música chill out, ¿sí? Y el nombre de la banda, que es Chambao deriva de los chiringuitos, de los kiosquitos de palma que hay en la playa, ¿no? Esas especies de quinchitos, de malocas que hay en el mar, ¿no? Ahí en el mar Mediterráneo. Y de ahí surgió la palabra Chambao. Tienen varios discos, Chambao en privado, Con otro aire, En el fin del mundo. Y la cantante de Chambao es la Mari, que bueno, se hizo muy conocida por cantar Ojo de Culebra con Lila Downs, y desde ahí cobró más notoriedad en el mundo latino, ¿no? Es una palabra andaluza, Chambao, ¿sí? Y es eso que te conté, ese cobijo, ese lugarcito en la playa, ¿no? En Huelva, ahí en el sur de España, hace referencia a algo roto o estropeado también, ¿no? Como algo que está chambao, que está torcido, que no tiene mucho sustento. Comenzaron con un músico holandés, que es Henrik Stackenberg, que conoció a estos malagueños, a María del Mar, que es la Mari, a Eduardo y Dan en Pedregalejo. Es un antiguo barrio de Málaga, y con ellos forma el grupo musical. Y bueno, él era un productor musical, así que tenía todos los contactos. Les ponen ahí la base de música electrónica y la voz de la piba, que es muy buena.

y del suspiro emergen incansables ondas que empujo al ritmo de mis células. Abarcando lo que enciende el tiempo, pulsa líquido algo alado, donde crece la marea de la vida y brota de mí lo que tan otro. Será el trazo de sangre que invite a la cueva. Nos llegó la data de este sábado, con las Jarillas somos auspiciantes, acá figuran Trasladata, Diseños Argentinos, la Municipalidad de La Paz y las Jarillas, de Gavino y la Vanguardia Rural en el teatro, el sábado 18 de febrero, 9:30, Gavino Cantor y la Vanguardia Rural, ahí con Gorosito, Gavino, Gorosito y Turres y Amenábar. Entrada por rango entre 500 y 1000 pesos, vos decidís el precio a todo público. Amigos de Merlo, a las 9:30. Y el 10, y el domingo, 19, acordate que está el Poncho en las Jarillas también a la noche. Dos espectáculos para ir a ver, buenísimos, después de semana en que todo el mundo rockeó y se fue a ver a Divididos. Nosotros nos vamos a meter con un mundo de los griots. Los griots son los juglares de la costa oeste africana. Son generaciones de músicos que vienen desde hace muchos siglos, en el caso de Malí, desde el año 1200, en que el imperio de Sundiata Keita generó estas familias con castas muy cerradas de músicos que iban contando historias. Ahí, como en África no había historia escrita, bueno, esta gente vino a cumplir ese rol de ser una parte de una suerte de historiadores orales de la historia de esa costa oeste africana, ¿no? Que va desde arriba, desde Senegal, Ghana, Gambia, todas las Guineas, Angola, pero también del continente más adentro, como Malí, Burkina Faso, distintos países, que Níger, que tienen distintas tribus de muchísimos pueblos, mandingas, peúl, bambara, bueno, muchísimas etnias que hay ahí, que no tenían historiadores, entonces las historias se iban cantando y contando en todas las ceremonias religiosas, los bautismos, los casamientos, cuando alguien moría también, en los velorios, y siempre contrataban algún músico tradicional que venía con una cora generalmente, que es una arpa africana hecha con una gran calabaza, con un cuero y todo un puente muy grande con muchas cuerdas. Y esos tocadores de cora en general son griots o jelly, depende del país, ¿no? En algunos países se los conoce como jellies y en los que son generalmente de habla francesa son griots. Ese oficio se pasaba de abuelos a nietos y se iban memorizando las historias que tenían que ver a veces con personajes míticos, a veces con gente conocida de ahí mismo de la región o a veces de los mismos pueblos que ellos visitaban. Entonces la gente esperaba muy ansiosa la visita de estos juglares que con canciones picarescas y muchas veces divertidas contaban un poco lo que había pasado en generaciones anteriores, ¿no? Y es así que ese oficio que se iba pasando de abuelos a nietos hoy tiene exponentes en el mundo de la música étnica moderna, montones de ellos. La otra vez pasamos el Cora Jazz Trio, que es un trío de jazz espectacular, y bueno, dos de ellos son griots de profesión, digamos, vienen de familias de músicos que le han heredado este oficio. Y hoy nos vamos a meter con Ablaye Sissoko, que es un compositor y músico senegalés que nació en 1970 en Kolda. En realidad se llama Kimintang Mahmadou Sissoko, lo conocen como Ablaye Sissoko. Viene de una familia de griots y toca la cora, el instrumento de cuerda, ¿no? Desde los 8 años que toca este instrumento, y cuando era muy chiquito se muda a San Luis de Senegal en el 85 y forma un grupo que se llama Ninki Nanka, toca con la orquesta de jazz de San Luis y bueno, es un grupo que incluye a muchos músicos africanos y europeos y actúa en particular en el Festival Internacional de Jazz de San Luis. En la década del 2000 grabó dos álbumes de estudio con un productor, Patrick Flaubert, y después colabora con músicos de jazz, con un trompetista, Volker Goetze, con Majid Belkaz, que es un músico marroquí muy conocido. Es un multiinstrumentista y compositor, profesor de guitarra clásica marroquí, que dirige el Festival de Jazz Chelag en Rabat desde el 96. Bueno, con él tocó, también tocó con el saxofonista François Genot. Bueno, tiene una carrera muy muy dilatada, es un tipo muy reconocido en el mundo. Y elegimos para el programa de hoy arrancar el bloque africano, que tiene que ver, vas a ver después en los otros temas también, con este oficio, con Ablaye Sissoko, que tiene un disco, el primero que sacó, que es muy conceptual, cada tema refiere a algo en particular. Este, elegí el tema 6, que se llama Tero, que significa la mía, el amigo. Ablaye Sissoko. Thank you. bueno, después de escuchar a este tremendo músico senegalés, vamos a ir con otra griot. En realidad es la hija de un griot muy famoso, se llamaba Mamadou Kouyaté. Fue un músico tremendo guineano del siglo XX, que era hijo de Bintou Kouyaté y de un griot, Djeli Kédian Kouyaté. También todas familias larguísimas de griots. Bueno, la hija de Mamadou Kouyaté era Soriba Kouyaté. Soriba fue una corista senegalesa. Había nacido en el 63 en Dakar. Y bueno, ha tocado con todos, ¿no? Con Youssou N'Dour, con Salif Keita, con Peter Gabriel, con Gillespie, con músicos modernos como Diana Ross, Ray Lema, el Cora Jazz Trio. Dentro del Cora Jazz Trio, que es lo que estamos escuchando de cortina, había reemplazado a Jelly Moussa Diawara, que era el corista de la banda, y había grabado un disco con la banda, pero murió de un infarto a los 46 años en Yaoundé. Tenía 5 discos, uno en vivo en Montreux, que es tremendo. Bueno, de esta hermosa música, cantante y música de Cora, tremenda, elegí el tema Deli Gelam, Soriba Kouyaté. Thank you. después de escuchar esta Vuelta por África, nos vamos a Senegal otra vez. Ahí hay un músico que se llama Andon Goló. Tuvo muchas dificultades para entrar en la escena musical. Él era admirador de Papa Ndiaye Gweigwel y en un recital de él se subió y se puso a cantar. Bueno, ahí lo contactaron para cantar una canción en el próximo disco de Papa Wemba, de Webel. En ese momento era muy pobre, no tenía ropa, pero bueno, empieza a cantar y todo el mundo se queda en silencio, ¿no? El padre, que era Balguin Niang, se negó a que se dedicara a la música, pero bueno, el pibe no con nadie lo podía detener. En el 2000 logran que grabe su primer disco, le costó muchísimo, se llamaba Dortel, y bueno, lo lanzaron solamente en Senegal y en cassette. El éxito fue tan grande y tan rápido que eso lo llevó de gira por Gambia y por algunos países de Europa. El pibe se consagró con ese casetito que grabó. En el 2003 graba Tarkish, también lo sacó en CD y bueno, se hizo conocido en Europa, en Estados Unidos. Después en el 2004 larga Aduna, que significa vida. Y ya estaba muy enfermo, cantó sobre su forma de ver la vida y sobre el agradecimiento a los amigos, a los líderes religiosos. Ndon Goló era seguidor talibé de un líder que es Muride Serigne Falun Bakke. Por eso Ndogo se llama Mou Serigne Falun Niang, en honor a este maestro, ¿no? Bueno, el disco fue grabado con la banda que había creado, Le Group Jam. La banda continuó después de que él murió y publicaron algunas canciones inéditas que él había escrito. Actuó por última vez el 14 de enero del 2005 en un club nocturno de Dakar. Se enfermó ahí en el escenario y bueno, ahí se murió en los brazos de su esposa, dicen. Y bueno, en este disco y el tema que voy a presentar está con el maestro ese que subió a cantar el primer día con Papa Ndiaye Gweigwel. Están los dos en este tema. La gente de Piquine, que Piquine es un barrio, un suburbio muy pobre de Dakar, lo amaba, ¿no? Por el tipo era muy libre para expresarse y que fuera un chico joven de una familia tan pobre y de un barrio tan, tan humilde y que podía salir de la miseria y ser famoso. Bueno, lo amaban mucho en Piquine, ahí en ese barrio. Dicen que hubo 200.000 personas en su funeral. Un pibe talentoso que duró poquito. Ndon Goló con su maestro Papa Gweigwel. Bye. Otro día en el programa estuvo mi amigo poeta, el Chaco Luque, ahora anda por Calamuchita y se junta con otro amigo artista que es el Mono Rolié, que desde acá le mandamos un abrazo enorme. El Soca anda también por ahí en Ciudad Villa Parque, ahí en la ciudad al lado de los Reartes. El Mono es un artista, es un artesano, pero el mejor artesano que te puedas imaginar, el tipo más creativo de todos. Un amigo que quiero mucho. Y él es fanático de los haikus. Le gusta mucho, bueno, le gusta leer, ¿no? Y también le gustan mucho los haikus. Es hijo de un artista muy grosso, que era Roberto Rolié. El Mono, mi amigo, una vez me mandó un haiku de un rancho que me volvió loco. Ahora me mandó este, mirá. También espera el banco de la plaza la fresca sombra. Tiene la métrica, me dice. El otro del rancho era buenísimo, no me acuerdo cómo era. Era algo así como, tengo un rancho en la montaña, ponele. Tengo un rancho en la montaña, lo tengo todo, no tengo nada. Son hermosos los haikus. Les mando un abrazo grande a mis dos amigos. Pablo ya se fue para La Plata, están por ahí de joda. Seguramente estarán pensando en la feria que ya empieza, seguro. Y salió una nota súper interesante. Creo que en el página o la vi en Facebook, me parece. Es una nota sobre Kaneko Misuzu, que es una poeta japonesa que tiene una poesía que se llama Eres un eco con signos de pregunta, ¿no? Cuando fue el tsunami, el terremoto tan grande y los maremotos que le siguieron, que arrasaron la región de Tohoku en Japón. En los días siguientes, mientras el país se encontraba sumido en los trabajos de rescate, algo parecido a lo que pasa ahora en Turquía y en Jordania en este momento, en Siria, la reconstrucción de carreteras, puentes y edificios, fue necesario recuperar la confianza de los japoneses que habían resultado profundamente dañada. Los medios de comunicación hicieron un llamado a la sociedad civil y comenzaron a transmitir la lectura del poema Eres un eco, escrita por la poeta Kaneko Misuzu. Ella había nacido en 1903 y murió en 1930. El poema decía: si digo vamos a jugar, dices vamos a jugar. Si digo tonto, dices tonto. Si digo no quiero seguir jugando, dices no quiero seguir jugando. Luego me siento sola. Digo lo siento, dices lo siento. ¿Eres un eco? No, eres todo el mundo. La poesía de Kaneko Misuzu tiene dos ejes principales: la dualidad del microcosmos con el macrocosmos y la empatía. El microcosmos corresponde al universo de las abejas, las flores, los peces. Esta perspectiva sirve como una lente que permite dimensionar las proporciones de todo ese mundo invisible. Al mismo tiempo, es esta mirada que se fija en los pequeños seres lo que motiva la empatía hacia ellos al descubrir que tienen vida propia. No se lo diré a nadie. Esta mañana en el fondo del jardín, una flor derramó una lágrima. Porque si corre el rumor y la abeja lo oye, irá y le devolverá su néctar como si hubiera hecho mal. La abeja está en la flor, la flor en el jardín rodeado por el muro en la ciudad en Japón, Japón en el mundo en Dios y Dios en la pequeña abeja. Se llama Kaneko Misuzu, nació en Nagato, en Yamaguchi, un pueblo de pescadores, en 1903. Su nombre original era Teru, Teru, ella se lo cambió. Fue criada entre libros porque la mamá trabajaba en una librería familiar, era huérfana de padre. Y estuvo en la escuela hasta los 18, completó los estudios, era un logro muy poco común en las niñas japonesas de esa época. Así que bueno, trabajaba en esa librería y bueno, empezó a mandar a los 20 años a algunas revistas de la época usando ese seudónimo de Misuzu. Y enseguida sus obras llamaron la atención de poetas y editores. Bueno, una mina con una vida interesantísima. Si quieren, busquen la nota. Está muy buena. A ver si te puedo decir de dónde la saqué. Una isla de ideas se llama. Unaislaideas.com es el portal de literatura donde saqué Kaneko Misuzu, Eres un eco. Nos vamos a ir ahora al encuentro de nuestro programa. ¿Música o poemas? ¿Cómo estamos? Justo tenemos un amigo que es poeta, que es el Chaco Luque, así que nos mandaba siempre poemas, algunos de él, otros de otros, y siempre lo tenemos como al pie ahí. No le gusta que le diga por el nombre, le gusta que le diga el Chaco Luque. A Marianito le gusta que le digan el Chaco. Chaco, ahí va tu poema, amigo. Antes yo me agachaba tímido en la sombra de lo seguro. Ahora que la resaca de la alegría me alzó sobre su cresta, mi corazón se agarra a la roca agria de su dolor. Antes yo iba a sentarme solo en un rincón de mi casa, porque la creía pequeña para cualquiera que venía. Ahora que esta alegría impetuosa abre sus puertas de par en par, comprendo que hay sitio en mi casa para ti y para todos. Antes yo andaba de puntillas, cuidadoso de mí, remilgado y con perfumes. Ahora que este torbellino de alegría me ha tirado por tierra, me río a carcajada y me revuelco en el polvo a tus pies como un chiquillo. Rabindranath Tagore. La mestiza, una puñalada en el corazón del imperio. Después de escuchar tanta música africana, vamos a cruzar el charco, nos vamos a escuchar un buen reggae de esos que nos gustan tanto. La banda se llama Steel Pulse, Steel Pulso, Pulso de Acero. En realidad es una banda jamaiquina británica, ¿sí? Porque tiene músicos de los dos lados. Fueron el primer grupo grande en ganar un Grammy, en salir fuera de Jamaica. Son grosísimos, ¿no? Por ahí Toots and the Maytals. Lo lograron primero, digamos, ¿no? Porque fueron los primeros en salir a Inglaterra, ¿no? Pero bueno, Steel Pulse viene tocando desde ese momento. Esta compu tiene un problema, que está medio alterada y se me van las páginas. Es una banda muy buena, tiene un montón de discos, pero tiene un sonido muy característico. Es muy emblemático su sonido, lo escuchás y sabés que son los Steel Pulse. Es la voz orgullosa de los hijos de la emigración caribeña que fueron a Inglaterra, ¿no? Su música, sus temas son la crónica y la denuncia de la realidad social de los negros en Inglaterra. Nació en un momento de ebullición estética a finales de los 70 en Inglaterra, que son contemporáneos al nacimiento del punk, al mismo tiempo que estaban los Sex Pistols, The Clash y todas las bandas punks Steel Pulse tocaba junto con los Specials y con bandas que hacían ska, que estaban muy de moda en Inglaterra en aquel momento, y una contracultura muy grande que apoyaba esta lucha negra. Y bueno, Steel Pulse comienza a abrirse camino, sobre todo en Birmingham, en una dirección opuesta a la desesperanza del punk, ¿no? Esto era un canto de alegría, de alabanza, de lo que podían llegar a conseguir los negros cuando emigraran a la tierra prometida, ¿no? A Etiopía, como cantaba Marley y todo eso. Pero también denunciando al Ku Klux Klan y a todo lo que pasaba con la segregación racial ahí y en otras partes del mundo, ¿no? Sobre todo en Sudáfrica. Y también lo que ocurría en Jamaica con tanta desigualdad social, ¿no? Desde aquel primer disco que era Hands Were Revolution, bueno, tienen Tributo a los Mártires, el Reggae Fever, tienen Air Crisis, tienen un montón de discos, una carrera dilatadísima, y han cambiado muchas veces de músicos, ¿no? Porque ahí pasó David Hinds, que es quizá el vocalista más importante y que está hasta hoy en día, ¿no? Selwyn Brown, Sidney Mills, Wayne Clark. Bueno, todo un montón de músicos, pero han pasado otros, ¿no? Donovan Shaw, Colin Gavidon, Steve Nisbet, Alfonso Martin. Alfonso Martin, percusión, coros, un tipo increíble, ¿no? Basil Gavidon en guitarra y coros, Melvin Brown, Clifton Passey. Tuvieron un montón de guitarristas. Ronald McQueen en el bajo. Bueno, es una banda que si me pongo a leerte todos los músicos que pasaron, qué sé yo, son 100. Tienen bocha de discos, una re banda, y elegí el disco que más me gusta en realidad de Steel Pulse, es Democracia Verdadera, que es True Democracy, y van con Find a Quick. Fuck. Hay unos problemitas con internet. Camilo me dice que no estoy en vivo. Sí, estamos en vivo, amigo. Lo que pasa es que la señal de internet acá en el valle anda a veces medio alocada. Y eso es lo que está pasando. Después de escuchar esta tremenda banda que es Steel Pulse, nos volvemos a Brasil para encontrarnos con Vanessa Cigiane da Mata Ferreira, más conocida como Vanessa da Mata, una hermosa mujer de Mato Grosso, cantante, compositora, muy, muy talentosa, que metió un hitazo cuando hizo el tema Boa Sorte, God Luck, con Ben Harper, uno de los músicos yanquis más talentosos, y bueno, ahí se hizo muy conocida en todo el mundo. Ella había nacido en Alto Garzas, en Mato Grosso, una pequeña ciudad, muy chiquitita, a 400 kilómetros de Cuiabá, que es la capital ahí del Mato Grosso, rodeada por ríos y cascadas, tiene ascendencia nativa de su abuela, de indios brasileros. Desde chiquita que escuchaba de todo en la casa, Luis Gonzaga, Tom Jobim, Milton, Orlando Silva, y también ritmos regionales como el carimbó, el samba, la música paipira, y bueno, también música hortera italiana, que pasaban por las ondas de la radio AM que escuchaban en la casa de la abuela. En la adolescencia viene el momento de su independencia. A los 14 se muda para Uberlandia, en Minas, a 1500 kilómetros de Alto Garzas. Se va ahí solita a los 14 años a una pensión y se preparaba para presentar a una prueba, a una escuela, ¿no? Una carrera de medicina, pero muy chiquita, ¿no? Desde los 14 años. Sin embargo, ya sabía lo que quería cantar, y a los 15 se presenta en bares, a los 15 años empieza a presentarse en bares de ahí del pueblo. En el 92 viaja a San Pablo, y bueno, ahí ya empieza a cantar en una banda femenina de reggae. 3 años después toca con la banda Black Uhuru, una banda jamaiquina tremenda, y esto, bueno, la lleva a ser conocida en todo Brasil. Y hoy, junto con otras cantantes como Seu, como Mariana Aidar, son Ana Carolina, son las nuevas voces, María Rita, la hija de Liz Regina, son las nuevas voces de la música de Brasil. Me gusta muchísimo Vanessa da Mata, siempre elijo el tema ese que toca con Ben Harper, pero no puedes pasar siempre el mismo, se dice uno a uno mismo. Entonces traje Baú, y Bicicletas, Bolos y Otras Alegrías. Bicicletas, Bolos, los bolos son las tortas, ¿eh? Así que por las dudas, no son los bolos de boliche o de bowling, sino que son las tortas, los bizcochuelos. Entonces habla en el tema de un bizcochuelo. Bicicletas, Bolos y Otras Alegrías, después de Baú. Con ustedes, Vanessa da Mata. Seu, vou lhe jogar no meu baú. Vivo e mágico com as coisas boas que tem lá. Os meus desenhos herméticos, as palavras de Dalai Lama. Quem sabe você adora, quem sabe se transformará. Meu baúzinho de memória, os meus livrinhos de receita. Quem sabe se sensibiliza, quem sabe se transformará. Vamos seguindo, acordando cedo. Você só reclama, não age. Você fica dormindo à tarde e tudo vai dando nos nervos. Vamos seguindo, acordando cedo. Você só reclama, não age. Você fica dormindo à tarde e tudo vai dando nos nervos. Foram embora, você só sabe reclamar. A voz doce de João amansar a sua revolta. A comida de Dona Vantina, quem sabe se transformará. Rancoroso com raiva de tudo, do fulano com seu carro novo. Não vê que ele trabalhou muito, você é.

Luego de escuchar a Vanessa da Mata de Mato Grosso, Brasil, nos metemos en el mundo de la poesía que nos ha acompañado en todo el trayecto. Graciela Emilia Juárez nos deja siempre alguna perlita, alguna poesía que nos manda, siempre con su cadencia, con su lectura. Hoy se mete con María Sabina, pero después te cuento algo más de este hermoso personaje. Graciela Emilia Juárez. Consejos de María Sabina, curandera aborigen, poeta mexicana. Cúrate, mijita, con la luz del sol y los rayos de la luna, con el sonido del río y la cascada, con el vaivén del mar y el aleteo de las aves. Cúrate, mijita, con las hojas de la menta y la hierbabuena, con el neem y el eucalipto. Endúlzate con lavanda, romero y manzanilla. Abrázate con el grano de cacao y un toque de canela. Ponle amor al té en lugar de azúcar y tómalo mirando las estrellas. Cúrate, mijita, con los besos que te da el viento y los abrazos de la lluvia. Hazte fuerte con los pies descalzos en la tierra y con todo lo que de ella nace. Vuélvete cada día más lista, haciendo caso a tu intuición, mirando el mundo con el ojito de tu frente. Salta, baila, canta, para que vivas más feliz. Cúrate, mijita, con amor bonito y recuerda siempre, tú eres la medicina. María Sabina era una india mazateca que había nacido en 1894 en Huautla de Jiménez, en la Sierra Mazateca. Desde muy chiquito, muy chiquita quedó huérfana, el papá era agricultor. Cuando tenía 3 años murió y se fue con su mamá y su hermana Mariana, era 2 años menor que ella, y se fueron a vivir con sus abuelos maternos, que se dedicaban a la cría del gusano de seda y a la agricultura tradicional. Desde muy chiquitita vivió en extrema pobreza, en condiciones de desnutrición, no tuvo educación formal y se dedicó a realizar las actividades agrícolas y a criar ganado que los abuelos le encargaban, ¿no? A los 14 se casó con Serapio Martínez y tuvo su primer hijo un año después. Quedó temporalmente sola cuando su esposo se unió a las huestes revolucionarias. Regresó después de un par de años, tuvo 2 hijos más y quedó viuda en el 14. María Sabina, tuvo una experiencia muy grande con los hongos, a los que llamaba niños santos, hongos que crecían ahí en la región oaxaqueña. Dice que practicaba la ceremonia con los honguitos, y los ascendientes eran considerados chamanes, hombres sabios, yotachi, neén, mazateco. Se dice que ellos intentaron obstruir la muerte de su padre, quien era víctima de una supuesta maldición desde antes del nacimiento de María. El primer contacto directo con los hongos lo tuvo entre los 5 y 7 años en una ceremonia celebrada en su casa para tratar de sanar a uno de sus tíos. En esa ocasión no los tomó, pero tuvo conocimiento de ellos y ahí se acercó a los honguitos, ¿no? A los niños santos, como ella le decía. Cuando estaba en el cerro cuidando a los animales de sus abuelos, encontró hongos similares a los que había visto en la ceremonia y los tomó junto con su hermana, teniendo así la primera experiencia, ¿no? Después, en el segundo matrimonio, María había sufrido malos tratos por parte de su nuevo esposo, un supuesto brujo llamado Marcial. Él fue quien verdaderamente le hizo conocer el mundo de la magia. Sin embargo, se cuenta que Marcial, al sospechar que María le comenzaba a superar en los conocimientos, empezó a pegarle, ¿no? María Sabina estaba convencida de que pudo soportar estas agresiones gracias a la fuerza de los hongos sagrados. Así que hay unas notas extensísimas sobre ellas, ¿no? Hay gente que la fue a visitar y que hizo reportajes, como Robert Watson, como Robert Graves, el de los mitos griegos. Hay un montón de gente que fue a visitarla y a escribir, que fueron a conocer las experiencias de ella. El Chaco seguramente me va a contar un montón de cosas. María, la gran madrecita, la que con su sabiduría y su viaje iluminó a tantos viajeros del mundo. Como médica tradicional, María Sabina dejó a su nieto Filobonio, que siguió el camino de ella, ¿no? María Sabina, una de las chamanas americanas más grosas que dio esta tierra. Y de eso se refería el poema que nos dejó Chela, Graciela Emilia Juárez. ¿Cómo sigue nuestro periplo ahora? Nos vamos a ir al otro lado del planeta, a encontrarnos con una banda que se llama Ashkabad. Y Ashkabad es una de esas bandas que no conoce mucha gente porque no tiene mucha historia, mucho recorrido. Ashkabad es la capital de Turkmenistán también, ¿no? Pero bueno, en ese lugar, de ese lugar de Turkmenistán, surgió esta banda que tiene a Atabay Charguliev, que es la voz y toca el alquitrán, que es un instrumento de ahí. Y también hay un violín que toca Ghazan Mamedov. Sabir Recep toca el clarinete, el saxo, el serp y el nagara. Kurban Kurbanov el acordeón. Y Hakberdi Alamuradov el serp y el nagara. Los músicos de esta banda tienen carreras individuales, tocando en bodas, así tipo las fanfarrias de Europa del Este. Y un orientalista y un productor, Nassim Nadirov, notó a este clarinete impresionante de Atabay. Y bueno, hubo una campaña estatal en contra de la música islámica para bodas en un momento en que el país era comunista. Y bueno, Charkuliev fue confinado a una institución mental por seguir tocando. Lo metieron en un loquero y cuando se disuelve la Unión Soviética le permiten seguir actuando. Y es así que después de varios conciertos, incluso en la televisión turcomana, junto a una cantante muy popular que se llama Aziza, en la recién independizada República de Turkmenistán le dieron el título de músico tradicional honorable del pueblo, y así se forma el supergrupo Ashkabad, que es el grupo más importante de Turkmenistán. De este experimento sale una gira por Alemania, después por toda Europa, y bueno, han hecho grabaciones, y una de las grabaciones más importantes es cuando conocen a Gabriel, graban para el sello Rare World de Peter Gabriel, y es así que Ashkabad tiene una pata en Europa y se conoce en algunas otras partes. Del disco original vamos a escuchar a Ashkabad de Turkmenistán con el tema Arilsa. Ayrılma dostun ayrıldı, ayrıldı, ayrıldı. Bana kurtulamaz ilin yurdunu, yurdunu gayret edel örtelim verdini. Yastan ayrıldı, ayrıldı, ayrıldı, oh, ayrıldı, ayrıldı. Mal deyip yurt gezer bakın adanlar, kutsa batar gözün kıstan ayrılığa, ayrılığa, ayrılığa. Madam yola bir bağlar, bir bağlar, namad öfey arak giden il sağlar. Mağtun gülü kakıyatla kanalar, kanalar, kanalar, kanalar, kanalar. Sakinalar akıl kuştan ayrıldı, ayrıldı, ayrıldı, oh, ayrıldı, ayrıldı. Kanalar, kanalar. O sagedalar akıl kuştan ayrıldı, ayrıldı, ayrıldı, oh, ayrıldı, ayrıldı, ayrıldı, ayrıldı, oh, ayrıldı, ayrıldı. Maestra en el territorio libre y en el ejército rebelde, rebelde en el territorio libre de Cuba. Bueno, y nos llegan dos noticias, una de la Garganta Poderosa sobre un chico, Jimmy Altamirano, que lo asesinaron el 1 de febrero en Rosario, un malabarista, un hippie, un mochilero, un pibe que andaba de viaje, que tenía 3 bandas de rock, de música, y lo agarraron en las cercanías de la cancha Newell's y lo mataron. Un pibe parece espectacular. Y bueno, acá hablan de la ausencia del Estado. A Jimmy lo agarraron en la calle Al Azhar, en Rosario. Esto salió de la nota. Esto podría haberle pasado a cualquiera en la Garganta Poderosa de ayer. y Mariluque, la referente de derechos humanos de acá del Valle de Tras la Sierra, o una de las más importantes referentes, nos manda: la Comisión de Derechos Humanos por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Tras la Sierra informa que desde este miércoles 15 de febrero se atenderá al público para recepcionar consultas sobre derechos vulnerados en nuestra sede del ex ferrocarril en Villa Dolores. Esta atención es parte del convenio firmado con la Municipalidad de Villa Dolores, que ha ofrecido dos personas administrativas que cumplirán con esa tarea bajo la tutela de quienes venimos haciéndolo voluntariamente desde hace mucho tiempo. Esa experiencia obtenida tendrá esta colaboración y será cumplida de lunes a viernes de 8 a 14 horas. Y este 15 de febrero se cumple el cumpleaños de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Tras la Sierra. 5 años donde hemos sido una organización que ha desarrollado una red de contactos del Valle disponibles para colaborar con quien sientan que sus derechos han sido quebrantados. Cumplir esos 5 años con la apertura de una oficina de atención al público es parte de lo soñado por todos los que integramos esta organización. Soñar ha sido parte de nuestro trabajo, creer que un mundo mejor es posible para todos. Esto nos manda Mari Luque, entonces desde el 15 en la estación de ferrocarril antiguo de Villa Dolores, la sede para consultas y denuncias y todo tipo de presentaciones sobre derechos humanos. Nos vamos a ir al encuentro de un gran clarinetista, es turco, pero de ascendencia romaní, o sea gitana. Nació en el barrio de Yemenisit, en la ciudad de Kezan, esto es en la provincia de Edirne. Esto pertenece a Turquía, ¿no? Es la ciudad más grande de Kezan, una ciudad bastante grande. Sus padres eran gitanos, son originarios de Grecia, de Drama. Drama es una ciudad que queda en Macedonia hoy, que era parte de Grecia. Y forma parte de la Macedonia Oriental y de Tracia. Y se mudaron a Turquía y se establecieron en una aldea, Ibriktepe, en Ipsala. Que bueno, ahí era en la frontera donde en el año 23 hubo mucha migración de población, intercambio entre Grecia y Turquía. Empieza a tocar la zurna con Z. La zurna es un instrumento de viento de lengüeta doble que se toca en Eurasia Central. Es típico de la música folclórica armenia y de Anatolia. Es un instrumento de viento de madera muy simple, ¿no?, que se usa para acompañar el tambor en la música folclórica turca. Igual en la década del 60, con los amigos más jóvenes, se pasa al clarinete, un instrumento mucho más fino, más dúctil, y a los 14 empieza a tocar en bodas y ferias de pueblo, en todas las fiestas. Aprende a leer las notas de las músicas una vez que va al ejército, y cuando es reclutado ahí aprende más por música. En la década del 80 se muda a Estambul y se une a bandas romaníes y mejora sus habilidades, ¿no? Empieza a actuar en restaurantes, en salas de música, en clubes nocturnos, en bodas. Y bueno, pero es la persona más talentosa de la música romaní en Turquía, ¿no? Un tipo súper versátil que ha hecho discos muy, muy diversos, de índoles muy diferentes. Pero bueno, tenía una enfermedad coronaria y partió de este mundo. Allá por el... no hace tanto, ¿cuándo murió? En el 2014. El tipo más talentoso de clarinete turco que vas a conocer se llama Selim Sesler. Thank you. llegar a la frontera necesitaremos 3 horas. Bogotá, 7 de agosto. Bogotá, 7 de agosto. El médico del pueblo. Sueños cambiaron el destino de los hombres y de las naciones. Bueno, esto es La Mestiza con Pablo Merola en los controles. Hicimos otro programa semanal acá en FM Las Chacras 104.9. Acordate, salimos los martes de 8 a 10 de la noche, los jueves de 10 a 12 de la mañana y los sábados por Sierras por 107.9 también de 8 a 10 de la noche. Nos vamos a ir del programa esta semana. Hemos recorrido prácticamente todo el planeta. Estuvimos en Brasil, en Pernambuco. Estuvimos con Vanessa Amata también de Mato Grosso. Fuimos a Turkmenistán. Estuvimos en toda la costa oeste africana. Fuimos a Málaga ahí a escuchar a Chambao. Hemos dado una vuelta por el planeta. Estuvimos en Turquía recién con Selim Sesler. Y nos vamos a ir con una sicuriada de Bolivia para acá, para los amigos que también hacen sicuri acá en Las Chacras, dedicado a todos los amigos que hacen sicuris, una sicuriada para irnos de La Mestiza. Nos escuchamos acá en la radio detrás la sierra en FM Las Chacras.